El próximo 3 de noviembre llega a nuestro país una de las bandas más poderosas de Grecia. Un proyecto que combina una ejecución magistral con líricas llenas de ocultismo, mitología, paganismo, fantasía y con influencias de la obra de Lovecraft. Una banda que tras tomarse un periodo de descanso, regresó con más poder y contundencia, y que nos deleitará con toda su grandeza. La saga de Septic Flesh, 40º canto del ritual. We'll be right back. Sean ustedes bienvenidos a este cuadragésimo canto de Dark Ritual Podcast. En esta ocasión hablaremos acerca de la carrera de la banda Septic Flesh. Algo similar con lo que hicimos con la saga de Wintersorg. Algo más o menos en esa línea. Bueno, la banda, como algunos de ustedes saben, nace en 1990 en Atenas. Un proyecto considerado como Atmospheric Death Metal, bueno, ahora con elementos sinfónicos. Comienza la banda con los hermanos Spiros, bajista y vocalista, y Christos Antoniou, el encargado de las guitarras, y bueno, realizar el trabajo de los sampleos y las orquestaciones, acompañados por el guitarrista Sotiris Ballenas, quien también aporta sus voces, una voz limpia, vamos. Actualmente la banda cuenta, o se ha complementado, con el baterista Otis Bernardo, quien también acompaña a Christos en este trabajo de las orquestaciones y de los sampleos, además de la producción y postproducción para cada álbum de la banda. Bueno, en 1991 la banda lanza Forgotten Path, su primer demo, seguido por Temple of the Lost Race, y en 1993 Morpheus Awakes. Para el 94 lanzan Mystic Places of Dawn, su primer larga duración, una producción excelente que es seguida en el año 95 por Esoptron, otro buen álbum. Y bueno, The Ophidian Wheel es producción lanzada en el año 97. Por ahí del año 98 nace el álbum A Fallen Temple, del cual se desprende el primer video, el primer single, que es The Eldest Cosmonaut. Este video, que me pareció alguna vez, también estuvo dentro de la programación de esa madre de MTV. En 1999 lanzan Revolution DNA, y para el año 2000 Forgotten Paths, The Early Days, un recopilatorio, vamos, seguido por quizás el mejor disco que había lanzado la banda hasta ese momento, Sumerian Diamonds, en el año 2003. Pero tras lanzar este excelente álbum, la banda decide separarse. Para el año 1998, también en Atenas, nace Chaostar, un proyecto que combina elementos del ambient y el dark wave neoclásico con líricas que nos hablan acerca de teología, filosofía y la evolución del ser. Este proyecto nace gracias a la idea de Christos, y de hecho en algún momento de su carrera todos los integrantes de Septic Flesh han pasado por Chaostar. Es un proyecto que crea Christos para dejar salir esa parte más clásica o neoclásica de su composición. Algunas de las melodías que genera, de hecho, coquetean mucho con lo que hemos escuchado actualmente con Septic Flesh. Para el año 2000 lanza su álbum homónimo, su debut Chaostar, y un demo titulado The Underworld. En 2001 lanza Threnody y en 2004 The Scarlet Queen. Actualmente creo que está un recopilatorio titulado Underworld, que básicamente es una regrabación del demo The Underworld y trae algunas canciones más. De hecho, de esta banda ha participado también la señorita Natalie Razulis, quien es la soprano. Ha participado en algunas canciones de Septic Flesh, en el álbum Sumerian Diamonds, por ejemplo. Actualmente está Andronic Skula, quien es la soprano. Y de los miembros de Septic Flesh que siguen en la banda, pues es obviamente Christos y Fotis Benardo, acompañados por Karalampos Paritsis, violinista, George Diamantopoulos, quien se encarga de los instrumentos tradicionales, y John Thermos. afflicted to redeem me. By the passion this is my prayer to you, like the deer that you. My soul is yearning. Where can I see the face of you? Do not forsake me, sick in me. The rest afflicted to redeem me, by the passion, such a labor not be useless by the judge. Por otro lado, Spiros Antoniou llegó a participar con la banda Thou Art Lord, otro proyecto de Atenas que nace en el año 1993, un black metal crudo y despiadado que con el paso del tiempo ha combinado elementos del death metal y el thrash. Así es como nos hablan acerca de rituales impíos, acerca de la blasfemia, del satanismo, la guerra, la muerte y la oscuridad. En 1993 lanza su demo The Cult of the Horned One, seguido por Diabolu Arcaes Legiones, un EP que dio paso a ese split con la banda Ancient Rites en ese mismo año, 1993. Para el 94 lanzan Eósforos, su primer larga duración, y en 1996 editan Apollyon. En 2002 lanzan Diabolu Arcaes Legiones, un recopilatorio en el cual pues viene obviamente ese EP con algunas rolas adicionales, y en ese mismo año editan DB8, su tercera larga duración. En este es en el que Spiros participa pues de manera activa con la banda como vocalista solamente. Y bueno, más recientemente en 2005 lanzaron su producción Orgía Demónico. En algún momento de su carrera, Sotiris Ballenas participó en un par de bandas, una de ellas Dance Macabre, una banda de metal gótico, y también participó en Rise, un proyecto de industrial metal que nace en 1996 allí en Ática, en Grecia. Esta banda nos habla acerca de odio, de misantropía y de cuestiones antisociales. Fue un proyecto bastante interesante, ya que en él estuvo también Magus Vampir Dauloth de Necromancia y Thou Art Lord. Además, los acompañó Mika Lutinen, el mismísimo Mika Lutinen de Impaled de Nazarene. Esta banda fue conocida originalmente como Diabolos Rising en 1994, pero cambiaron su nombre para el 96. Y como Ryzen solo lanzaron un par de producciones, una de ellas Aesthetic Terrorism, larga duración que ve la luz en 1996, seguido por The Very Best of Pain, un EP, el último trabajo que lanzara esta banda como tal. We'll be right back. Fotis Bernardo es quien ha visto más actividad fuera de Septic Flesh. Al igual que el resto de los integrantes, él ha participado en Chaos Star, pero también ha participado con Firewind, con Vocationis, con Nightreach, con Inner Wish y Dream Devoid. Además ha participado con Necromancia, una banda que nace en 1989 también en Atenas, un proyecto de black metal, uno de los más importantes de Grecia, una banda que actualmente está integrada por Fotis Bernardo, Magus Vampir Daulov y Baron Blood. La discografía se remonta a 1990 con un demo tape que lanzaron en ese año, seguido en 1992 por Vampiric Rituals, primer demo, bueno, segundo demo más bien, y un split titulado The Black Arts, The Everlasting Sins, con la banda griega Barathron. En 1993 lanzan un par de demos sin título, y en ese mismo año editan Crossing the Fair Path, el primer larga duración de esta banda, seguido por From the Past We Summon Thee en 1994. Para 1995 lanzan el que quizás es su mejor álbum hasta el momento, Scarlet Evil Witching Black, seguido en el 97 por Ancient Pride, un EP. En 2000 editan Malice, su tercer larga duración, y un par de compilatorios ven la luz en 2001 y en 2002, el primero de ellos Covering Evil, 12 Years Doing the Devil's Work, seguido por Cults of the Shadow. En el 2005 lanzan un box set homónimo y en 2007 editan The Sound of Lucifer Storming Heaven. En ese mismo año lanzan un EP titulado People of the Sea y un split cuyo título es For the Temple of the Serpent's Skull, en compañía de la banda Acherontas. Y finalmente en 2009 lanzan The Magia Veterum, un larga duración. Seventh Soul es otra banda en la que ha participado Fotis Bernardo, una banda que nació en Ática en el año 2009, un proyecto de Black Death que habla acerca de las artes oscuras, la oscuridad y el ocultismo. Estuvo integrado por Fotis, por Necro, guitarrista y bajista de la banda Nair Mataron, y también por Acherontas, que bueno, tiene su proyecto solitario, también ha estado con Stutthof. Este proyecto solamente lanzó un EP en 2010, Clifothic Rites of Death. Yeah. Como les mencioné anteriormente, en 2003, tras editar Sumerian Diamonds, Septic Flesh se separa. El motivo, según dijo alguna vez la banda, fue para aliviar algunas cuestiones personales, arreglar algunas cosas. Y en 2007 se reúnen para componer uno de los mejores álbumes que han lanzado hasta el momento, Communion, el cual ve la luz en 2008. Para 2010 lanzan un sencillo promocional del que será su más reciente álbum. Este sencillo se titula The Vampire from Nazareth. Tanto en Communion como ya en este sencillo logramos escuchar una parte aún más orquestal de la banda. Y es de esta manera que en 2011 recibimos The Great Mass, uno de los mejores álbumes, un álbum lleno de orquestaciones y atmósferas bastante ricas, diríamos por ahí. Muy bien, señores, de esta manera llegamos al final de este cuadragésimo canto de Dark Ritual Podcast, la saga de Septic Flesh. Bueno, muchos van a saberlo, ya se dieron cuenta. El motivo es porque el próximo 3 de noviembre vamos a estar presenciando la actuación de estos griegos. Un proyecto muy interesante que, bueno, ha revolucionado en algunas cosas. Si bien no es la primera banda de death metal atmosférico, es un proyecto que ha mostrado una nueva cara del death metal. Una cara que, pues, muchos creerían apartada para el black metal, quizás, o el doom. Pero no, también el death metal tiene un lado más artístico del que, pues, muchos pueden conocer. Tratamos de, pues, poner al menos una banda en la cual ha participado cada uno de los integrantes, aparte de Septic Flesh. Es bastante interesante cómo han participado en proyectos de Power, de Gothic, de Industrial, de Black, de Grind. Y esto, pues, es una muestra de esa riqueza musical con que cuenta Septic Flesh. Es bastante interesante. Bueno, señores, yo de esta manera, pues, me despido. Le agradezco el apoyo a todos y cada uno de los que han estado apoyando el podcast. Al buen Azael del Horncast. A quien más, al buen Armando Estrada, al señor Ariel López de Argentina, que, pues, vamos a presumirle, señores. Nos entrevistó hace poco. Bueno, más bien me entrevistó hace poco tiempo. Bastante curioso. Nunca me habían entrevistado. Y bueno, ya está apareciendo esta entrevista en el Revelaciones Cine de allá de Argentina. Y bueno, por ahí, si la quieren, pues, me contactan y se las paso. Está muy interesante. No porque haya sido una entrevista hacia mí, pero bueno. También al señor Wismar Pulido. ¿A quién más? No quiero que se me vaya uno solo de los que han venido apoyando el podcast. Bueno, al buen Mutilador y Cine. Muy buen y cine. Y bueno, también a la gente de las radios que nos han apoyado: Metal Asylum Radio, por ahí a Mordor, a la Mob, que creo que por ahí han tenido un problema con su servidor, algo así. Ya mencionamos a Mordor, se me olvidaron muchos ahorita, pero no es porque no sean importantes, pero no se me olvidaron en este momento. Vámonos, señores, yo los espero para el próximo Dark Ritual Podcast, a ver de qué hablamos, a ver cuándo lo lanzo. No es egocentrismo, pero a veces no sé de qué hablar. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Yo fui Zairanus, esto fue Dark Ritual Podcast. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.